Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles ateridas. Recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas en hilera debajo de los árboles. Todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da la esquina es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si están Margarita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para dentro a cada paso. Llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando su olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de mantilla. Los amigos de ayer se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez iban allí como es día. Cuando llegue pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese. Llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarlo en su pueblito, a llevarle la tierra que quería. La promesa he cumplido, padre, piensa, aunque usted ya no esté para vivirlo. Y volvió a la puertita de la casa, la salió a recibir la vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla.